Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 34. Se esperan cielos despejados y soleados. Vamos a tener temperatura muy agradable el día de hoy en comparación de otros días, entonces hay que aprovecharla. El día de mañana sábado se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones para el día domingo. Ahora nos dice que son precipitaciones. El día de antier nos decía que iba a caer nieve, entonces estén preparados por si cae nieve o por si cae lluvia, ¿no? El próximo lunes va a amanecer todavía más frío, máximas de 41, mínimas de 30, con cielos soleados, con una probabilidad de un 30% de precipitaciones que se pueden convertir, ya saben, en nieve. Aquí ahora sí nos dice que el próximo martes va a estar muy, muy, muy frío, o sea que ahorita las máximas temperaturas que tendremos el día martes serán las que tenemos ahorita en este momento, o sea que va a ser como alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde cuando alcancemos las temperaturas máximas, y las mínimas estarán en 21 grados. Si los convertimos en grados centígrados, pues vamos a estar la mayoría del tiempo a grados bajo cero. Entonces hay que estar súper abrigados, súper preparados el próximo martes, ¿ok? Máximas 35, mínimas 21, probabilidad de un 90% de que caiga nieve ligera. Así que abrigarse muy bien, a traer sus llantas del auto, pues bien cuidadas, o sea, porque se pueden resbalar, recuerden. Y la próxima semana después vuelve a aumentar un poco la temperatura. El día que nos dice es el día antes de 2 días antes de Halloween, que nos va a caer la nieve. Es curioso, ¿no? Pero ayer estaba comentando con un amigo que en California tienen temperaturas súper, súper agradables que no se habían visto en otras épocas. Y acá pues estamos teniendo lo normal, se podría decir. Sí está haciendo más frío, o sea, que otros años, pero bueno, así también cambia, se alterna, ¿no? Entonces no podemos compararnos, pero lo curioso es que sí, en California sí está haciendo más calor, cuando supone que ya también debe estar cambiando la temperatura. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Los republicanos sueltan la artillería pesada para proteger a Trump en el caso de Ucrania. El sector de los republicanos más próximo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, soltó este jueves la artillería pesada para blindar al mandatario ante un posible juicio político cuando se cumple un mes del anuncio del inicio de una investigación por parte de los demócratas en este fin. El senador Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, presentó una resolución para condenar las pesquisas que llevan a cabo los demócratas para abrirle un posible juicio político contra el presidente y tachó en una rueda de prensa el proceso de secreto e ilegítimo. He presentado hoy una resolución con el senador Mitch McConnell y el propósito de la resolución es informar a la Cámara de Representantes que el proceso que llevan a cabo sobre la tentativa de impeachment contra el presidente Trump se excede los límites, es inconsistente con el debido proceso, dijo Graham. El senador por Carolina del Sur subrayó que las medidas adoptadas por los demócratas se desvían sustancialmente de lo que la Cámara de Representantes ha hecho en el pasado sobre juicios políticos a otro presidente. Revisión a pesquisa de injerencia rusa de tipo penal. El Departamento de Justicia ha cambiado la revisión que realiza de la pesquisa sobre posible interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos a una investigación formal penal. Lo anterior, de acuerdo con una persona enterada de la investigación que habló el día jueves con The Associated Press, bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hacer declaraciones públicas sobre el asunto. La medida podría generar alarma entre los demócratas de que el gobierno del presidente Donald Trump quizá está intentando usar el gobierno para investigar a los oponentes políticos del mandatario. Se desconoce qué posibles delitos están siendo investigados. Sin embargo, la medida confiere a los fiscales autoridad para emitir citaciones y quizá conformar un jurado investigador. Para el Departamento de Justicia, la revisión tendría antes carácter administrativo y se desconoce cuánto tránsito hacía una investigación penal. Trump ha censurado en repetidas ocasiones la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller. Se están preparando los senadores para el proceso que arrebataría la presidencia a Trump. El silencio de senadores de ambos partidos avanza y que dicen que podría estar entrando en su papel de miembros del jurado en el juicio político al presidente Donald Trump. Estos congresistas sostienen que su imparcialidad requiere no llegar a conclusiones precipitadas según publica Político. Estos senadores tienen que ser cuidadosos, sobre todo con el escándalo que podría echar a Trump de la Casa Blanca. es importante no prejuzgar hasta que tengamos un análisis completo, dijo la senadora republicana Susan Collins respecto a un testimonio de un alto cargo diplomático estadounidense que condenaba los hechos. Probablemente seré miembro del jurado, así que tomar una decisión precipitada sobre si condenar o no al presidente de Estados Unidos no cumple con mis responsabilidades constitucionales, añadió Collins de acuerdo a Político. Por otro lado, otro senador republicano, Lamar Alexander, de Tennessee, dijo que los miembros del jurado no deberían estar dando vueltas y anunciando su decisión hasta que hayan escuchado los argumentos. Esas dos posturas de senador republicano sugiere que dentro del propio partido del presidente hay personas dispuestas a escuchar los argumentos de los demócratas. Y al menos 40,000 evacuados por incendios en California. Las autoridades ordenaron la evacuación de al menos 40,000 personas en varios vecindarios del norte de Los Ángeles debido a algunos incendios forestales que arrasan con California desde Wine Country en el norte hasta el sur del estado. Mientras tanto, se mantienen en la región fuertes vientos secos y altas temperaturas que alimentan tanto las llamas como los temores de los residentes, quienes aún tienen en su memoria el recuerdo de los devastadores incendios forestales de los últimos 2 años. Distintas compañías eléctricas pusieron en acto apagones preventivos ante la posibilidad de que fallos o desperfectos de las líneas eléctricas puedan dar origen a incendios con gran potencial devastador debido a estas condiciones meteorológicas desfavorables. Esta situación, que se repite 2 semanas después de una primera ronda de apagones masivos programados, ya han afectado a decenas de miles de clientes en distintos puntos de California. Un incendio que empezó este jueves por la tarde cerca de Agua Dulce, en el norte del condado de Los Ángeles, ha destruido varias estructuras, según los bomberos. Por la noche ya se había extendido a casi 4,000 acres. Aún no había sido posible contenerlo ni siquiera parcialmente. El departamento de bomberos de la ciudad primero afirmó que los evacuados eran cerca de 50,000, pero luego a 40,000, agregando que están bajo amenaza unos 10,000 edificios. Y el norte de Texas es sorprendido por una intensa nevada. Un frente frío ha obligado el cese de varias actividades en el norte de Texas. Entre 1 y 4 pulgadas de nieve se han acumulado en la región que rodea la ciudad de Amarillo. Residentes han publicado videos de esta nevada. La nieve ha estado acompañada de vientos de hasta 40 millas por hora. El sistema también afectó a Colorado, en donde se espera más nieve durante el fin de semana. Las nevadas en el norte de Texas son normales en el invierno, pero sí es una novedad que lleguen en el mes de octubre. La última vez que Amarillo vio nieve en el mes de Halloween fue en el 2011. Autoridades en los municipios y condados del norte de Texas han pedido prudencia a los conductores a la hora de tomar las carreteras. Residentes deben esperar temperaturas en los 20 grados Fahrenheit el día de hoy. El frío afectará del resto al estado. Puerto Rico reforzará la red eléctrica dañada por María. Puerto Rico presentó este jueves los detalles de un plan de $20,000 millones para reforzar y modernizar la inestable red eléctrica de la isla, más de 2 años después del paso del huracán María y justo cuando se avecina un nuevo aumento en las tarifas en medio de una recesión. El plan de 10 años pretende hacer subterráneo el tendido eléctrico, aumentar el uso de gas natural y crear un sistema de transmisión y distribución que soportará vientos de hasta 250 kilómetros por hora en lugar de 230 kilómetros. Sé que hay grandes preocupaciones, comentó la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, sobre los recurrentes apagones y las endebles reparaciones que se realizaron luego de que la tormenta de categoría 4 azotara la isla en el mes de septiembre del 2017, dejando algunas comunidades sin electricidad por 328 días. Y en información deportiva, Astros despiden a directivo por comentarios inadecuados. Los Astros de Houston despidieron al subgerente general Brandon Trauman por haber hecho comentarios inapropiados a las mujeres periodistas después del juego en el que ganaron el banderín de la Liga Americana sobre los Yankees de Nueva York. El equipo emitió un comunicado este jueves que decía que la conducta de Taubman no reflejaba los valores de la organización y dijeron: creemos que este es el curso de acción más apropiado. Taubman se disculpó previamente por usar un lenguaje que era poco profesional e inapropiado en el club después de la victoria. Sports Illustrated informó que le gritó repetidamente a un grupo de reporteras sobre el cerrador Roberto Osuna, quien fue suspendido por 75 juegos el año pasado por violar la política de violencia doméstica de la MLB antes de ser cambiado de Toronto a los Astros. Taubman gritó: gracias a Dios que tenemos a Osuna. Según Sports Illustrated, este hizo el comentario en varias oportunidades. En la selección mexicana, ya muy cerca del top 10 de la FIFA. La FIFA dio a conocer su ranking mensual y la selección mexicana se va acercando al top 10. México, número 11, sube un puesto con respecto al mes pasado, superando a Suiza, que descendió dos puestos. El Tri se encuentra arriba de selecciones campeonas finalistas de la Copa del Mundo, como Italia en el número 15, Alemania en el 16 y Países Bajos en el lugar 12. Además, los dirigidos por Gerardo Martino están colocados como el mejor equipo de la CONCACAF, con Estados Unidos 23, Jamaica 45 y Costa Rica 46 como los siguientes mejores posicionados. México es el quinto mejor posicionado del continente americano, solo detrás de Brasil en tercer lugar, Uruguay en quinto, Argentina en el noveno y Colombia en el décimo. El Tri ganó sus tres partidos desde el último ranking FIFA 2-0 en Trinidad y Tobago, 1-5, Bermudas 3-1, Panamá, lo que lo ayudó a ascender. El ranking FIFA ha sido cada año más importante y beneficia a las selecciones mejor ubicadas. Incluso este conteo definirá a los que clasifican al hexagonal final de la CONCACAF hacia el Mundial. Siete de la mañana con 52 minutos. Hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos y te tengo información muy interesante, fuera de lo común y también de tecnología. Y bueno, esta de tecnología es para todos los que utilizamos la aplicación WhatsApp. Así que si tú eres de las personas que utiliza esta aplicación para comunicarte con tus amigos, familiares, con tus seres queridos, o tal vez para business, ¿no? Tal vez para trabajar, porque ya saben que también está el WhatsApp de business. Entonces, si ustedes utilizan esta aplicación y a veces tú dices, bueno, ahorita me mandan muchos mensajes de voz, pero no quiero que se den cuenta de que ya lo escuché, entonces no lo escucho hasta que tengo tiempo, porque a veces tienes tiempo para escucharlo y estás esperando ciertos mensajes y eso va a requerir pues que también utilices tu tiempo, ya sea por el trabajo, por lo que tú quieras, y dices, pues no los voy a checar para que no me vean como visto, ¿no? Bueno, pues hay un truco ahí que tú puedes escuchar estos mensajes de voz de WhatsApp sin que tus contactos lo sepan. Y escuchaste bien, o sea, te mandan un mensaje de voz, tú lo puedes escuchar y ellos no se dan cuenta. ¿Cómo es esto? Ahí te voy a decir. Una de las opciones de la que más echan mano los usuarios de WhatsApp son los mensajes de voz, los cuales hacen más inmediata la comunicación, incluso permiten que puedas decirle algo importante a alguno de tus contactos más rápido, sin necesidad de crear un texto. Pero como todos los mensajes de WhatsApp, viene el problema cuando pues te ha llegado uno, lo has escuchado y no envías la respuesta, ¿no? Porque lo mismo que te dije, porque estás ocupado, tienes tiempo y ya la otra persona se empieza a sentir, ¿verdad? Pues ya sea porque no puedes en ese momento responder o simplemente porque no quieres. Si no quieres tener problemas con tus contactos precisamente por esta situación, es muy sencillo escuchar todos los mensajes de voz de WhatsApp sin necesidad de que ellos se enteren. Con todo y que tengas desactivada la opción de confirmación de lectura. Lo único que debes hacer es crear un chat nuevo con tu mismo número. Y así cuando alguien te envíe un mensaje de voz, lo que debes hacer es reenviártelo a ese chat que creaste y ahí reproducirlo. Y pues de esta manera vas a evitar que la persona que te lo envió sepa si ya lo escuchaste o no. ¿Me entendiste? Es parecido al Messenger de Facebook. Cuando tú te mandas un mensaje a ti mismo, te eliges ahí como usuario. En mi caso, por ejemplo, Janet, me voy a mandar un mensaje. Entonces abres esa ventana de chat. Y si alguien te manda un audio, un video, pues lo seleccionas y le das reenviar. En el caso de que sean mensajes, obviamente sí van a aparecer como vistos, pero los audios, hasta que no le des reproducir, no va a aparecer como que ya lo hayas escuchado. Entonces nada más funciona para audios, o sea que tú seleccionas el audio que te hayan enviado, te lo reenvías a ti mismo en el chat de WhatsApp y así ya puedes escucharlo y ya sabes si le puedes contestar en el momento o todavía no. ¿Cómo la ven? Bueno, ese es el truco. Lo ideal es, obviamente, ¿no?, que si te mandan un mensaje, pues que estés disponible para la persona que te lo está enviando. A veces uno pues está muy ocupado, pues si no tiene tiempo, pero en otras ocasiones nada más porque no quieren contestar, pues como que eso no es muy buena onda que digamos, ¿verdad? Entonces, si alguien se toma el tiempo para escribirte o para grabarte un mensaje, pues también dale un poco de tu tiempo para responderle, ¿no? Si no, después no se quejen de que la gente ya no les manda mensajes, audios o llamadas. Y bueno, en otra información, este es de ciencia, fuera de lo común, y se trata de un estudio que asegura que es mejor tomar los medicamentos para la presión arterial antes de irse a dormir. Así que si tú tienes problemas con tu presión arterial, la recomendación que hace el estudio es que lo tomes antes de irte a dormir, y eso es para optimizar los resultados de tus medicamentos para la presión alta o la hipertensión, que han descubierto que lo mejor es tomarlo justo antes de dormir. Esta es la conclusión de una investigación publicada en el European Heart Journal, que añade que seguir este consejo puede realmente salvar vidas. El estudio realizado en la Universidad de Vigo en España encontró que las pastillas ofrecen una mejor protección contra derrames cerebrales y ataques al corazón cuando se ingieren antes de irse a dormir en vez de tomarlas en la mañana. Los expertos creen, con base en el estudio, que el reloj biológico de cada persona altera nuestra respuesta al medicamento. Los investigadores también fueron claros en que se necesitan realizar más estudios para confirmar que estos hallazgos aplican para todos los pacientes de distintas marcas de pastillas que se utilizan para combatir la hipertensión. Dice, Ramón Hermida, que es el líder de la investigación, explicó lo siguiente: que las pautas actuales sobre el manejo de la hipertensión no aconsejan ningún tiempo de tratamiento preferido. La ingestión matutina ha sido la recomendación más común por parte de los médicos sobre la base del objetivo engañoso de reducir los niveles de presión arterial por la mañana. Pero pues al momento de hacer el estudio, pues encontraron esos hallazgos, que los pacientes de distintas marcas de pastillas pues les funcionan mejor cuando lo ingieren por la noche. Existe abundante evidencia que diferentes medicamentos incluidos con la hipertensión podrían tener mejores efectos si se toman a una hora determinada del día, y este último estudio es el más amplio conocido hasta ahora para investigar el fenómeno con las pastillas para la presión alta, e incluso a 19,000 personas que toman este tipo de medicamentos. Uno de los principales hallazgos es que los pacientes que tomaron sus medicamentos por la noche tenían la mitad de riesgo del riesgo de morir o sufrir un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. La presión sanguínea baja de forma natural durante la noche, baja cuando estamos descansando. Entonces, si no ocurre y permanece alta, eso hace que la persona tenga más riesgo, pues obviamente, de sufrir un ataque al corazón. Eso lo indicaron los expertos. También agregaron que tomar este medicamento en la noche ayuda a tener controlada la presión sanguínea mientras uno está durmiendo, especialmente en pacientes con hipertensión. Y su presión arterial baja de forma natural un poco más durante la noche comparada con los pacientes que tomaron sus medicamentos cada mañana. Así que si ya tú tienes este medicamento para la presión arterial alta, pues la recomendación es que lo tomes por la noche, porque hay un riesgo significativamente menor de muerte o de enfermedad cardíaca o de problemas de los vasos sanguíneos. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Si tú conoces a alguien que sufre de presión alta y toma esos medicamentos, pues lo ideal es que lo tomen antes de irse a dormir. Y ahora se llegó el momento del tema del día. Nos vamos a ir ahora con el tema. Tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir mensajes que les lleguen o algo. no sé qué ustedes sientan, escríbanlo, es muy bonito para que después ustedes lo puedan recordar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí los dejo con el tema y ahorita regresamos. La lectura del día de hoy es el apartado 8 del capítulo 14, donde nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. En este apartado se titula El Santo Lugar de Encuentro. Y en este apartado, desde la primera frase, nos dice que si hemos encontrado las tinieblas, pues nos da la invitación a que hoy veamos la gloria de Dios que se nos ha concedido. ¿Por qué? Porque es un poder que se nos ha dotado a todos nosotros que somos sus hijos inocentes, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros recibimos la gloria, al momento en que nos encontramos en este lugar santo, en este encuentro santo, dejamos a un lado todos los miedos, todas las angustias, todos los pesares, todos los problemas, en otras palabras. Muchas veces hemos cerrado las puertas o hemos cerrado a escuchar la voz que viene desde nuestro interior, que viene desde nuestro ser, que nos dice: aquí está la luz contigo, aquí está la fortaleza contigo, aquí está el amor total contigo. Es un encuentro santo que lo único que tienes que hacer es ir y encontrarte contigo mismo, con tu ser, ¿no? Es como cuando vas a visitar a alguien y te encuentras con alguien y si tú le tienes mucho afecto, mucho cariño, pues puede ser un encuentro muy agradable, ¿no? Pero la mayoría de las veces estamos haciendo encuentros en los que no nos sentimos completamente plenos, en los que siempre vamos a poner el frijolito negro, ¿no? O vamos a ver el frijolito negro de todo lo que estemos percibiendo. Entonces, hoy en día vamos a reemplazar esa única promesa que se nos ha dado para depositar sobre el altar a nuestro Padre y a su Hijo. ¿Que quién es su Hijo? Pues tú, ¿no? No hay ningún altar a Dios que no incluya a su Hijo. Por más de que tú pienses, no, pues no me escucha Dios, no me pueden dar lo que yo necesito. Siempre estás incluido. Por eso es que hablamos constantemente que todo lo que vivimos es perfecto, que todo lo que estamos viviendo o experimentando, o como tú le quieras llamar, toda la experiencia de vida es perfecta. Aún así tú lo califiques y le des un promedio bajo, pues es perfecta. No hay que cambiar nuestra percepción, hay que reconocer que estamos todos unidos, que no hay separación. Vamos a recordar que todos los regalos se nos hacen a todos por igual, y y reconocer que Dios siempre está con nosotros. Conocemos a Dios y sabemos todo lo bueno que Él nos puede dar, todos los regalos, todo el amor, toda esa luz que necesitamos, toda esa fortaleza. Ahí en este encuentro refulge la luz donde no hay división, sino solamente el encuentro donde Dios, unido a su Hijo, le habla a su Hijo a través de Él. La comunicación entre lo que no puede ser dividido no puede cesar. Y en nosotros y en el Espíritu Santo reside el santo lugar de encuentro del Padre y del Hijo. ¿Te quieres sentir feliz? ¿Te quieres sentir pleno? Entonces recuerda que ahí puedes estar en ese encuentro, en plenitud, en paz, en amor, en felicidad. No permitas que la comunicación tergiversada que hemos hecho de la supuesta realidad que nos hemos creado interfiera realmente en la comunicación que Dios mismo ha dispuesto a tener con nosotros. El amor fluye constantemente entre el Padre y el Hijo sin interrupciones ni hiatos, tal como ambos disponen que sean. Y por lo tanto es así. Así que no vamos a dejar que nuestra mente corra por callejones sombríos en los que nos encontramos con el miedo, en el que nos encontramos con la rabia, con la tristeza, con la desesperanza, con la angustia, con el estrés. Vamos a caminar por corredores llenos de luz. Vamos a reconocer que estamos en la luz y no lejos de esta luz. Tú y tu hermano pueden elegir extraviarse o pueden elegir unirse al guía que se nos ha proporcionado. Y cuando digo tú y tu hermano es porque toda la gente que está a nuestro alrededor son nuestros hermanos, somos uno en unidad. Y por más de que nos creamos totalmente distintos y diferentes, pues al final de cuentas somos lo mismo, ¿no? Estamos en el mismo camino, queremos lo mismo, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas. Por más que uno diga yo quiero ser esto de grande o yo quiero tener eso en el futuro, todos esos sueños, todas esas metas en sí son para sentirnos felices, sentirnos plenos. ¿Y qué nos dice el libro? Siempre nos recuerda que esa felicidad, esa plenitud no va a estar en el mañana, ni en tus metas, ni en tus éxitos, entre comillas. No va a estar allí, no va a estar en lo material, no va a estar cuando bajes de peso o cuando ganes más peso, qué sé yo, o cuando tengas un puesto mejor. La plenitud, la felicidad, la encuentras ahorita en este momento. Es lo único que tenemos y hay que recordarnos constantemente. Si ahorita estás haciendo algo en el que no te sientes a gusto, no te sientes feliz, analiza muy bien lo que estás pensando, porque seguro que te estás yendo por ese rincón oscuro y te estás alejando de la luz que ahí te están mostrando en tu ser, en tu interior. Vamos a cuidar hoy nuestro momento y lo vamos a alumbrar con este encuentro santo, el santo lugar de encuentro que se encuentra, valga la redundancia, en nosotros. Vamos a reconocer que Dios está con nosotros, que Dios se comunica a través de nosotros y que podemos ser esa luz que los demás necesitan en sus vidas para que nos podamos reconocer en unidad, en unicidad. Entonces, somos ese eslabón que el Dios, que el Padre, que el Ser Supremo o como tú le quieras llamar, nos ha puesto para unirnos a todos y para que no seamos destruidos, para que no estemos separados. El cielo en sí es la unión de toda esta creación consigo misma y con su único creador. Y el cielo sigue siendo lo que la voluntad de Dios dispone para ti. Así que no vamos a depositar ninguna otra ofrenda sobre tus altares, que no haya nada que pueda coexistir con el cielo. Todo lo que vamos a poner el día de hoy va a ser paz, va a ser tranquilidad, va a ser amor, va a ser aceptación. Hay que dejar a un lado la arrogancia, hay que dejar a un lado el miedo, hay que dejar a un lado la tristeza, porque se nos está dando esta oportunidad en este momento para que lo vivamos plenos, para que lo vivamos felices, para que podamos encontrarnos en este santo lugar. Con esto me voy a ir ahora a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 252 y hoy nos dice: el Hijo de Dios es mi identidad. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo, sino del amor ilimitado que Dios mismo. Cuán alejado de este mundo debe estar mi ser, y sin embargo, cuán cerca de mí y de Dios. Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí, que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Y bueno, aquí finaliza la lección, está muy bonita. El Hijo de Dios es mi identidad. ¿Quién conoce nuestra verdadera identidad? Pues Dios. Entonces hoy le pedimos que se nos revele, revélamela, dice, ahora a mí que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Hoy vamos a recordar, vamos a tenerlo muy presente en el presente, que es el que tenemos, que se nos ha restituido el cielo. Entonces, en el cielo no hay temores, en el cielo no hay angustias, no hay odios, no hay resentimientos, no hay culpa. Entonces, a quitarnos todas esas estacas mentales, todas esas mochilas que nos hemos puesto y todas esas medallas que las cargamos con mucho orgullo de decir: mira, me siento así, me siento mal, me siento triste, me siento enojada, me siento la. Entonces, hoy vamos a recordar nuestra verdadera identidad, y la santidad de nuestro ser va a trascender todos esos pensamientos de santidad que se puedan concebir ahora. Estamos en perfecta paz, se manifiesta el perfecto amor, y digo perfecto para recordar que el amor no es el que tú crees que es, el significado que le has dado del amor no es ese. El amor es total, es ilimitado, es infinito y es extensivo, ¿no? Cada vez que tú lo das, se extiende y crece mucho más. Bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. 8:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo listo el remedio natural o la receta natural. Esta es la quinta recetita que te traigo, o sea que estos 5 días han sido recetas para combatir el pie de atleta, para prevenirlo, para combatir la tiña podal o cualquier problema que tengas en los pies, como sudoración, comezón, ardor, etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, bueno, me da risa porque cuando dije etcétera, etcétera, pues viene una anécdota, ¿no? De que me había comentado mi hermana hace varios años, cuando estábamos en la universidad, que alguien cuando estaba exponiendo, les voy a contar esta historia, ¿no? Para que se enteren un poquito. Que estaban exponiendo unos compañeros de ella en una clase, obviamente, en la universidad. Y habían agregado etcétera, ¿no? Ya ves, cuando estás exponiendo, estás diciendo algo y por no seguir con una lista, agregas el etcétera. Y esta persona, o este compañero de mi hermana, puso 2 etcéteras, dijo etcétera, etcétera, así como les acabo de comentar. Y entonces el maestro le dijo, a ver, ¿y qué es el etcétera, etcétera, no? Entonces siempre dicen etcétera, etcétera, pero el etcétera, etcétera no significa nada, ¿no? Y bueno, el caso es de que el etcétera, etcétera, como que desde entonces lo manejo más y no debería ser así, ¿verdad? Pero sí, para dar más opciones, ustedes le pueden agregar cualquier otro problemita que tengan en sus pies, ¿no? Y ya sabemos, ya les dije los síntomas que ocasiona el tener el pie de atleta, por eso les dije si hay descamación, picazón, enrojecimiento en los pies, sudoración excesiva, bueno, ya sabes, todo esto te va a ayudar estas recetitas a combatirlo. Y bueno, esta está súper sencilla también, igual que todas las que les he traído son súper sencillas para que no tengan pretextos y digan, hoy no puedo, no tengo el ingrediente, etcétera, etcétera. Ahí voy otra vez con los etcéteras. Bueno, pues la recetita para el día de hoy está con un solo ingrediente, bueno, se podría decir 2, agua tibia y bicarbonato de sodio. Yo creo que todos tenemos bicarbonato de sodio en nuestra casita, entonces es súper fácil este remedio. Vas a necesitar el agua que sea suficiente. No, esta vez no vas a sumergir los pies, aunque también es otra de las recomendaciones que pueden hacer. Esto lo que vas a hacer es tomar un poco de agua tibia y vas a mezclarle una cucharadita de bicarbonato. El agua te va a quedar un poco espesa, o sea que no es muchísima agua, y con esta agua vas a empezarte a lavar el pie. Vas a formar una como pastita con ella y vas a frotar con suavidad la zona afectada, así que ponte guantes para que no te vayas a contagiar. Si tienes hongos en los pies, no te vayas a contagiar las manos también, ok, porque el hongo, pues así es como funciona, se expande, entonces hay que tener esta precaución. Vas a hacer una pastita con agua tibia y una cucharada de bicarbonato, o sea, muy poquita agua la que vas a necesitar. O si quieres sumergir los pies, pues la suficiente agua para que puedas sumergirlo hasta los tobillos o hasta el área donde tengas tú pues afectada, ¿no?, tus pies. Entonces está muy sencillo, vas a aplicar esta pastita, vas a frotar con suavidad por unos 5 minutos aproximadamente, o lo puedes dejar ahí durante 10 minutos, después lo vas a enjuagar y después vas a secar con cuidado tus pies. Es muy importante que lo sequen porque los hongos se manejan a través de la humedad, o sea que si tú siempre traes zapatos cerrados, es pues muy probable que te peguen pues este tipo de infecciones en los pies, porque así es como se maneja el hongo. Si traes los pies húmedos o trabajas y se te humedecen, te sudan, pues hay que tener mucho cuidadito para que no se propague este hongo.

ese momento, ¿no? Para que ustedes puedan escucharlo donde ustedes quieran, en el momento que ustedes puedan y quieran. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Seguido estará el programa de Venus versus Marte del día de ayer. Si se lo perdieron, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde no se pierdan la repetición del programa de Consejos de Bienes y Raíces con David, que también fue transmisión en vivo el día de ayer. Y posteriormente a las 4 de la tarde no se pierdan la repetición del programa de Coffee Break tras bambalinas, programa especial. Tuvimos invitadas a las diseñadoras de moda Claudia e Indira, así que pues les vienen a decir qué es lo que sucedió y que no pudimos ver nosotros los espectadores que estuvimos en el evento del 5 de octubre, y también pues vienen a hacerles otra invitación sobre otro evento que tendrán, y ese evento que también va a ser obviamente de diseño de moda, pero pues no es apto para menores, así que pues ahí les van a dar la sorpresa. Va a haber otro programa especial posteriormente y les vamos a avisar, donde van a dar más detalles sobre este nuevo evento. Y si ustedes están interesados en comprar alguno de sus diseños, ahí también pues no se pierdan la repetición, porque ahí les dan la información de cómo pueden adquirirlos, a dónde tienen que llamar o cómo lo van a comprar, qué medidas utilizan, etcétera, etcétera. Entonces ya sabes, volví con los etcétera. Bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.